De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 114 programa. Yo desde aquí. Destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis en el 88.5 de la FM, de noche, por la tarde, por la mañana. Padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez. Depende del día de la semana en que Radio Almaina nos reemite. O lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Sed bienvenidos también los que nos escucháis gracias a Ragnarok. Por el otro lado del Atlántico. Ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Este programa hemos querido titularlo Resistencia y Esperanza, y ahora os vamos a explicar por qué. También las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, hemos querido entrevistar a uno de los miembros de la coordinadora malagueña en apoyo a Fran Molero. Para los que nos escucháis de lejos, conforme vayáis escuchando la entrevista, ya comprenderéis un poco cuál es la situación de Fran y por qué está encerrado. Nadie supo cuándo se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. De ahí lo de resistencia. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Y lo de esperanza lo hemos querido poner también como título del programa, porque también os vamos a poner 2 cortes de 2 entrevistas a 2 personas, precisamente economistas, que peinan canas, una de ellas falleció hace poco, y que nos hablan de qué caminos tenemos que seguir para poder tener esperanza. Donde vivió crecía. Cuando el hombre... Uno de ellos es José Luis San Pedro, hablándonos de la democracia, cosa que él cree que es inexistente, concretamente habla en España y fuera de ella. Movilizó 2 trenes, se poblaron de pueblos. Y que en el momento en el que hizo esa entrevista estaba próximo a un proceso electoral como en el que vamos a tener próximamente también en la península ibérica. Entre panaderías y palomas. O en parte de ella, puesto que Portugal no está ahora mismo en procesos electorales. Abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió, ya no existió. La otra persona es Miren Echezarreta, también economista, también peina canas, aunque por suerte sigue viva, y que va a hablar sobre las pensiones. Es una entrevista que le hace un medio público. Y también veremos que termina apuntando en dirección similar a la de José Luis San Pedro. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto. Y luego, depende de si nos da tiempo, ya reflexionaremos algo. Os dejaremos con la reflexión de estos 2 gigantes de la economía y de la humanidad. Así que vamos a empezar este pequeño programa homenaje a Fran Molero. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Thank you.

aunque ya hablamos en alguna ocasión sobre el tema hace ya tiempo, pues un poco por qué está Fran en la cárcel y un poco cuál es la situación actual y un poco que nos cuente un poco cuál es la situación de Fran. Pues mira, todo comienza el 25 de abril de 2013. Se convoca hace una convocatoria de manifestación de rodea al Congreso en esa fecha por parte de la plataforma En Pie, Sí. y a esta convocatoria también se suma la coordinadora 25S. Y bueno, pues Fran decide, igual que mucha otra gente de parte del Estado, pues decide participar en esa manifestación, que era, bueno, al raíz de la crisis que surge en el año 2008, y en el 2000, a partir de los años siguientes, pues la situación sigue golpeando a las capas más vulnerables de la sociedad, y Frank, que es muy sensible en todas esas situaciones, es un chaval muy solidario, ha sido siempre un chaval desde muy joven, también muy preocupado con todo lo que le rodea, los problemas sociales y demás, pues Sí. decide él, junto con otra gente de Málaga, de ir a Madrid para participar en esa convocatoria. Sí. Y bueno, pues ya está, él participa como estaba previsto y como ha participado en tantísimas y demás, Como y miles de personas que estuvimos en que lo Madrid hicieron, aquellos días, efectivamente. exactamente, que se habla de bastantes más de miles, se llegó a hablar de más Sí, de un sí, millón de sí. personas en la manifestación, etcétera. Entonces, en ese momento, pues, bueno, no, la convocatoria fue demonizada por los medios de comunicación día antes, en Sí, el sí. cual, pues, ya parece ser que incluso en los preparativos de la convocatoria, que eso después ya nos enteramos posteriormente, incluso la convocatoria es objeto de investigación judicial. Y concretamente tenemos los datos de un policía que se infiltró en la asamblea previa con un número 19.241, que estaba adscrito a la Brigada de Información de Madrid. Se infiltra en la asamblea preparatoria de esta movilización. Y ya de por sí, pues, empieza con mal pie esa convocatoria. Sí. No obstante, después de ese hecho, pues se presentan los antidisturbios, se identifican a toda la gente que estaba en la asamblea esa, en la cual Fran no estaba, porque eso fue antes del día 28, y los procesan, ¿no? Porque decían que la convocatoria era un desafío a la democracia, porque eso de rodear el Congreso nunca se había visto, en fin. La cuestión que son identificados, se detienen a 8 de los organizadores de aquella asamblea, y a partir de ahí, pues desde una asociación de abogados se denuncia el caso, se lleva esto a la Audiencia Nacional y el Santiago Pedraz pues lo archiva la causa contra lo encausado, en fin, porque no había en ningún momento, era un derecho fundamental que se estaba violentando y se acepta la convocatoria. O sea, la convocatoria era absolutamente legal, era absolutamente lícita y bueno, se participa con toda la de la ley. Y Fran, pues en la manifestación empieza a ver también cosas muy raras, donde también se intuía que dentro del donde, cuando empieza a haber situaciones de conflicto entre los antidisturbios y los participantes en la manifestación, pues es detenido junto con otros 11 chicos, es detenido y pasado a los juzgados de Plaza Castilla, donde allí se tiran una noche, en el cual pues todos denuncian que recibieron malos tratos y demás, y bueno, todos tienen asistencia jurídica al día siguiente, menos Fran, Sí. en el cual pues no sabemos por qué, la verdad que no sabemos si fue casualidad, si fue de manera premeditada, no sé, la cuestión que todos son tienen asistencia jurídica por parte del abogado de esta asociación, que es la que lo representa a ellos, la que también denunció la situación de persecución que se hizo por la plataforma 25S, y salen todos en libertad menos Fran, perdón. Fran también sale en libertad, pero con cargos, Sí, en el sí. cual el delito que con el cual se pone en libertad es atentado a la autoridad, resistencia y no sé qué más. Sí, hay que, Bueno. habría que, perdón, un inciso, habría que recordar Sí. a los oyentes que Esta fue la manifestación aquella famosa en la que sí se consiguió que saliera en prensa aquello de policía deteniendo a alborotadores que les decían: somos compañeros, no me pegues que somos compañeros, porque había policías infiltrados alborotando, haciendo daño. En Granada tuvimos un compañero que volvió meses más tarde y que en estos momentos sigue estando impedido como consecuencia de la paliza de la policía y quedó muy limitado en su situación física. Tuvo meses en silla de ruedas, ahora ya se mueve un poquito mejor, pero, o sea, fue toda esta historia donde era claramente el Estado estaba poniendo toda la carne en el asador por incriminar y demonizar esta actuación del pueblo y esa convocatoria, exactamente. Y bueno, efectivamente, el Fran, pues ya te digo, fue uno de los 12 detenidos de eso. Al día siguiente, pues son puestos ante el juez, salen todos en libertad sin cargo, y Fran, sin embargo, pues sale en libertad, pero con cargo, con eso que te estoy diciendo, está contra la autoridad, resistencia y no sé qué. Bueno, de eso pasa un tiempo, al año siguiente, o al año y pico, pues sale el juicio, solamente lo acusan, no demuestran absolutamente, bueno, hay lo que lo acusan son cuatro policías. De esos cuatro policías, cuando uno ve porque tenemos el vídeo donde del juicio y demás, vemos que hay unas contradicciones flagrantes entre uno y otro a la hora de explicar qué es lo que hizo Fran y demás, y sin embargo, pues no llegan a presentar ninguna prueba concluyente, nada más que la declaración de los mismos policías para decir que era Fran, que era un chico joven, vestido de negro, compañero palestino, como era muchísimas, había centenares de jóvenes que había en aquel momento, y sin embargo, o sea, hicieron una representación tipo de los jóvenes que había en aquella manifestación y le adjudicaron ese muerto a Frank, en el cual los policías, pues dicen que le lanzó durante no sé cuánto tiempo, uno decía 5 minutos, el otro decía 15 minutos, el otro decía de más de media hora, estuvo lanzando de piedra y no sé qué, y que le hicieron daño a estos policías. Esos policías no lograron, como te estaba diciendo, no lograron demostrar nada más que esas acusaciones, que eran claramente contradictorias, porque ni decían la distancia exacta, o más o menos la distancia en la cual lanzaba la piedra, ni el tiempo que la estuvo lanzando. En fin, un juicio en el cual se perdieron todas, no había garantía procesal en ninguna, y entendíamos que ese juicio, iba a salir a suelto, pero sin embargo, pues a los 20, 20 y tantos días después de haberse celebrado el juicio, pues sale con una condena de 5 años y un día y 16.960 euros de multa de responsabilidad civil por los daños causados a esos agentes. Sí. En esta situación, pues bueno, lo que hacemos desde el servicio jurídico es pues recurrirlo, se recurre a la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid pues tampoco hace caso a las alegaciones que se hacen, donde se demuestra y se dice, se presentan las declaraciones de los policías, que eran contradictorias, cuando no falseadas y demás, pero tampoco se tiene en cuenta. Ante esa situación, pues se hace, se recurre al Tribunal Constitucional, en el cual pues nosotros entendemos que según eran derechos básicos y derechos fundamentales de las personas, y es competente el Tribunal Constitucional, porque la Audiencia Provincial, como te decía, también lo ignora. También lo ignora. Y entonces la Tribunal Constitucional, después también de un año y pico, pues también vuelve a darle la razón a la policía y no atiende tampoco ninguna de las alegaciones que se habían presentado. Claro. Ante esto cogemos, ya vemos que aquí ya no tenemos ningún sitio donde recurrir, se recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde también teníamos muy poca esperanza de que eso se tramitara, porque se ve que solamente de cada estado admite el 1 o el 2% de los recursos que se presentan, y efectivamente pues no entró en ese 2% que nos correspondía a España y es rechazado también al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta situación, pues ya inevitablemente se aboca Fran a entrar en prisión, donde un chaval en el cual, pues bueno, pues el chaval siempre ha sido un chaval, como te decía antes, un chaval noble, un chaval que nunca se ha metido en follones, nunca te ha sido violento, Sí, que es una al persona contrario, lo que ha hecho. sensible a nivel social, pero precisamente por eso que es sensible a nivel social, no es una persona, no es un delincuente ni una persona que con los que va, sí va a tener que compartir ahora ahí. Efectivamente, es sin antecedentes penales, como te decía, él siempre ha estado ayudándole a la gente que más le ha hecho falta y mira que su situación es calamitosa en su familia y demás, y sin embargo él cada vez que podía estar en alguna lucha, que podía estar haciendo en algún, ayudando a alguien, siempre ha estado dispuesto. En fin, la cuestión que ya nos abocábamos a tener que enfrentarse a la prisión. Y bueno, él y la familia que lo pasaron durante todos estos 2 o 3 años después del juicio, pues se pasó bastante mal, incluso esperanzado en que alguno de los recursos estos fuera a prosperar y ver que se daban con un muro una y otra vez, una y otra vez. También pedimos el indulto a una vez ya condenado al antiguo gobierno de Rajoy y evidentemente, como no, pues lo rechazaron el indulto. Y cuando se produjo el cambio de gobierno, este que ha durado 8 meses, del PSOE y demás, pues hemos vuelto a pedir otro indulto, pero ya estando en prisión. Sí. Y bueno, y aún no tenemos respuesta de ese De esta segunda del petición de absoluto, de indulto. este segundo petición de indulto. Y bueno, ahí estamos con muy poca esperanza, pero bueno, alguna a ver si son capaces de resolver. ¿Cuánto tiempo La lleva cuestión. entonces él ya ahora mismo en cárcel? Pues mira, el 30 de mayo va a ser un año. El Sí, 30 de sí, mayo va a sí. ser un año que lleva ingresado en prisión y desde que él ha ingresado en prisión, pues la familia, eso ha sido un mazazo enorme. Primero porque él era el cuidador principal de sus dos padres, pues la madre tiene, ahí, ¿cómo se llama? Epilepsia, la madre tiene epilepsia y Sí. el padre tiene Alzheimer. Entonces él era el que estaba, la madre de vez en cuando pues sufre algunas veces ataques y demás y eso le hace perder la estabilidad y tiene que estar pues casi, casi permanentemente tutelándola para que, bueno, para que no se caiga o que esté en un sitio donde no pueda hacerse daño y demás. Sí. El padre pues le tiene que controlar también la medicación y demás. Y bueno, a raíz de que él ingresa en prisión, todo eso. Hay un mazazo, como te decía, en la unidad familiar enorme y destroza, pues, bueno, toda esa situación ya de precariedad y vulnerabilidad que tienen los padres. Pues los padres son trabajadores, fueron trabajadores en su momento, tienen unas pensiones muy pequeñitas que prácticamente le llega para subsistir y mal vivir. Y bueno, él era un apoyo importante para ahora en la situación delicada de salud que tiene. Sí. Entonces, él al entrar en prisión, pues tiene otros hermanos que están fuera de su vivienda, uno vive en Málaga y de manera muy precaria, pues va de vez en cuando, el otro vive en el pueblo, pero tiene también su vida hecha y también tiene una donde no lo atiende de manera que lo atendía él. Y bueno, y después pasa a él, al que le está pasando factura enorme este año ya casi de que lleva en prisión. Él ha entrado, bueno, entró muy, muy, muy mal, anímicamente muy mal. Él se estabilizó a los 2 meses o así de entrar allí, porque llegó a tener muchos días de ansiedad, empezó a tener también taquicardia, en fin, Sí, empezó a tener claro. muchos problemas por la situación que él no entendía. Él nunca creyó que iba a entrar en prisión por lo que había pasado, porque los demás no, con la misma causa habían estado en libertad y él entendía que él iba a estar en el mismo trato. Sí, sí, La sí. cuestión que se pasan los meses, Fran sigue deteriorándose psíquicamente mucho. Allí en la prisión de Archidona prácticamente la atención psicológica no existe, no existe y bueno, pues está pasando una profunda depresión y en la actualidad se le han agravado los problemas esos de ansiedad y las taquicardias, que ha tardado más de 6 meses en poderse. Entonces ser atendido con el Hospital Comarcal de Antequera, que fue hace, bueno, hace un mes y pico estuvo allí. Y bueno, estamos eso, en una situación que no sabemos qué hacer para poder aliviar eso, esa situación que tiene. Claro que por Y otra a parte, grosso modo, sí, continúa, continúa, perdona. no digo, y más o menos esa es la situación actual de Fran, ¿no? Está en una situación muy desesperante, no hay manera de poder pagar la responsabilidad civil, porque si no se paga la responsabilidad civil, los derechos, los beneficios penitenciarios no se activan. Y claro, nosotros, en lo que la coordinadora malagueña de apoyo a Fran Molero, lo poco que podemos conseguir, se la ha pagado, pero se pegó una vez 20 euros, otra vez se le pudieron pagar 30 y otra vez se le han hecho otro ingreso de 20. En fin, una cantidad de ridículas que eso no se cumpliría nunca para llegar a los 17.000 euros que son los que nos están pidiendo para que se pueda activar la beneficio penitenciario. Y bueno, es un caso más de uno de tantos que está sufriendo la gente que se rebela contra el sistema establecido y Fran pues le ha tocado y es eso, ya te digo, un chaval que es el que menos se merece que eso lo esté pasando. Y que tal y como nos cuentas, pues el Estado y sus lacayos, sus policías y sus jueces, pues lo utilizan como chivo expiatorio para, precisamente para, entre otras cosas, a la gente que estamos en la calle, decirnos, ojito, ojito, que como os portéis Eso, mal, no movilicéis, como efectivamente. os movilicéis, ahí tenéis el ejemplo de Frank. Pero claro, ni Sí, él sí. ni su familia, que son los que están sufriendo, y sus más allegados, que son los que están sufriendo todo este deterioro y toda esta situación, son los culpables de que los policías sean mentirosos, de que los jueces sean unos mentirosos y de que nuestros políticos también No, sean los unos jueces mentirosos. lo que han hecho es claramente prevaricar. Sí, sí, Los sí. jueces han cometido un delito. Lo que pasa que bueno, aquí en este país pues hay sectores de la judicatura que la democracia no ha llegado a ellos y efectivamente pues con la gente más vulnerable o más indefensa pues se hacen los fuertes. Y sin embargo, todos los que están provocando este malestar en la sociedad en general, pues son los que se van de rositas prácticamente con muy poca penalización en cada uno de los delitos que cometen. Y lo que ha ocurrido con Fran, eso es prevaricación, eso es Sí, un sí, delito, sí, eso es un sí. delito. Sí, Que lo que pasa es que nosotros estamos intentando buscar abogados que efectivamente sean capaces de redactar la querella y la verdad no encontramos abogados valientes para que efectivamente. Si desde aquí escucha a alguien que quisiera efectivamente presentar una querella contra los jueces que han confirmado esta sentencia con esta de esta manera tan aberrante y pegarle esta patada que se le está pegando al Código Penal, estaríamos encantados que se pusieran en contacto con nosotros para poderlo hacer. claro, lo que pasa es que, pues el tema, como los jueces funcionan de forma corporativa, pues claro, el abogado que se anime a levantar una querella contra esos jueces puede correr el riesgo de no volver a ganar un juicio en su puñetera vida. La querella la va a poner Fran, pero hace falta que la firme un Claro, abogado, evidentemente. exactamente. Entonces, Pues claro, ese a eso es a lo que abogado, nos referimos. claro, corre el riesgo. Pues yo recuerdo un amigo abogado que lleva más de 30 años de trabajo en el derecho y me decía, ¿tú has visto alguna vez algún juez que se le haya juzgado o algún juez en la cárcel? Dice, pues hay lo mismo Efectivamente. de delincuentes, de que se meten en Sí, negocios sí. turbios, de que hacen de todo, pero entre ellos se tapan y así no pasa nada, por eso nunca ningún juez se le mete mano. Y ese es el problema, el abogado que firmara esa querella, pues posiblemente tendría que plantearse dedicarse a otra cosa después de eso. Entonces, pues claro, es que es una situación muy complicada. Los ciudadanos, en teoría existe la justicia, pero como dice el proverbio, eso es como una tela de araña donde los pobres se quedan atrapados y los ricos la rompen cuando quieren. Bueno, Efectivamente. pues nada, ¿crees que un poco, vamos, supongo que habrá muchas cuestiones pormenorizadas sobre el tema de Frank? Pero no sé, ¿quieres comentarnos alguna cosa más? ¿Tenéis previsto algún acto próximamente o alguna cosa? Vamos a intentar iniciar por internet una recolecta ya al ver que nosotros, a toda nuestra gente, porque nada más mantenerlos en prisión también, pues suponen gastos y que la coordinadora y el sindicato y demás al que pertenece, pues están haciendo apoyo, ya te digo, muy limitado. Pues lo que queremos es que se de intentar hacer una recolecta por internet para ver si podemos por lo menos activar los beneficios penitenciarios que correspondan, porque él no está teniendo ningún problema de convivencia ni nada de eso. Y él incluso lo que está, vamos, acabo de hablar con él, porque me ha llamado hace unos 15 minutos o 20 minutos, así que estaba hablando con él, y me ha dicho que lo que se está planteando es solicitar cambio de prisión porque no, ahí no tiene, no funciona prácticamente casi ninguno de los recursos que en teoría deben funcionar, como la atención psicológica, como es poder trabajar, tener algunos beneficios por el desempeño del trabajo que haga. En fin, nada de eso está funcionando en la prisión de Archidona y se está planteando el irse porque a ver si encuentra otra prisión donde pueda tener más atenciones. Vale. Y bueno, y esas son las dos cosillas, quizás lo que más nos preocupa ahora, que se pueda pagar la responsabilidad civil para que pueda beneficiarse de lo que le corresponde. Pues nada, en ese caso animaros en cuanto tengáis lanzado el método de cómo lo vais a hacer, que nos informéis para que nosotros desde la radio intentemos darle la máxima cobertura, trasladarle los ánimos a Fran desde Granada, estamos con él y bueno, y ánimo a vosotros también que estáis intentando llevar toda esa lucha titánica contra ese estado que está dispuesto a machacar a cualquiera que le ponga la cara enfrente, no ya que le haga daño, sino que le plante cara. Pues muchas gracias. Yo le haré llegar esto a Frank y gracias por dar a conocer este caso, que es uno muy sintomático de lo que supone la débil democracia que tenemos. ¿Sí? Efectivamente. Pues nada, muchas gracias, Pepe. Estamos en contacto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Y después de esta aportación por nuestra parte a intentar apoyar a nuestro compañero Fran Molero. Queremos cambiar de rumbo, pero la reflexión no nos deja. Por eso os vamos a poner dos cortes de dos entrevistas de dos personas que casualmente nos han llegado estos cortes no hace mucho. Una es una persona a la que ya hemos puesto en otras ocasiones, José Luis San Pedro, una entrevista que le hacen en 2011, hablando sobre una manifestación y sobre un futuro proceso electoral. Las reflexiones de este hombre casi al final de su vida le hacen animar a seguir luchando en la línea de lo que Fran Molero quería, quiere, y la línea de lo que creemos que tenemos que hacer. La otra corte que os vamos a poner es una entrevista que le hacen a Miriam Etxezarreta, precisamente a través de una televisión pública, y que hemos querido traeros aquí porque nos parece muy interesante lo que esta mujer, que va en la línea de lo que en programas anteriores os hemos traído con la entrevista que le hicimos a Nekane Jurado hace varias semanas, nos plantea qué hay que hacer como economistas, en este caso. Acabo de hablar de tres economistas. José Luis San Pedro era economista, Miriam Etxezarreta era economista y Nekane Jurado es economista. Nos plantean qué hay que hacer. Aunque, como dice la canción esta que estamos usando como base para esta introducción, por ello nos llamen terroristas. Ahí va la entrevista. Ich werd Terrorist. Mañana están convocadas diversas manifestaciones en más de 30 ciudades españolas que protestan contra la falsa democracia en la que vivimos. Ya en 1994 usted hablaba en, escribía en Ajo Blanco junto con otros expertos en su campo que no existe la democracia en España. ¿Cómo es posible que 17 años después sigamos hablando de eso? ¿No ha cambiado nada? Prácticamente nada, pero además es porque no hay democracia en España, pero fuera tampoco. Fuera tampoco. ¿Dónde está la democracia? Es que por ejemplo, se concibe la votación del pueblo italiano por un señor como Berlusconi. Es que después de demostrarse que el ataque de Bush a Irak por unos medios de destrucción masiva, según él decía, era una mentira y aquello era inaceptable por completo, se reelige con votación a Bush. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etcétera. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información.

zum Land der Glatzen kann ein Kopftuch Herrn und Terror sein. Herr am Land der Waffen Sweden kann Friedenstaubenboden sein. Da wo Wachstum gepredigt wird, werden Träume malträtiert. Dann sehen könnten wir Anfang sein von einer besseren Utopie. Y hasta aquí el programa de hoy. Queremos lanzar nuestro abrazo desde aquí a Fran Molero, a los compañeros y compañeras de la coordinadora malagueña en apoyo a él, a Alfón y a tantos otros que se encuentran entre rejas porque este sistema les interesa tener chivo expiatorio para intentar intimidarnos a los demás. Esperamos que estas entrevistas que os hemos traído, cortadas de otras entrevistas que le hicieron a José Luis San Pedro, a Miren, os ayuden como nosotros a coger la brújula y saber en qué dirección debemos seguir luchando. On s'est bien fait baiser et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Recordaros que todo esto no lo podemos hacer sin Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos ayuda a poder traer estos mensajes, quizás panfletarios. Si a alguien le suenan así, no nos importa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Salud y anarquía, y hasta el próximo programa. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien.